Y mientras seguíamos escuchando un poquito de música y los mensajes, y mientras los oyentes siguen participando en la encuesta que abrió nuestro querido amigo Julián Ellensweig a través de la cuenta de Instagram, arroba Tomaidaca Radio, ¿cómo quedará el mundo después de la pandemia? Porque el tipo no se va con chiquita, ¿viste? No pregunta, ¿y qué ropa usás? ¿Qué medias usás? No, no, el tipo se pregunta por el nuevo orden mundial. Pero también tiene otras inquietudes y por eso queremos saludarlo, querido Julián, desde Villa Ventana. Buenas tardes, ya 12 y 17, creo, si no me engaña la mirada y no me engaña el reloj. Hay muchos engaños posibles. Sí, es cierto, no solamente me dedico a hacer encuestas, sino que también como coach ontológico y experto en terapias alternativas de Toma y Daca, yo tengo una responsabilidad con la comunidad Toma y Daca, que es la de llevar bienestar, llevar paz, sobre todo ahora que se ha extendido la cuarentena hasta el 26 de abril, aumenta el nerviosismo, también hay casos de depresión incentivados por esta situación un poco traumática. Por eso me parece una situación ideal, un contexto soñado para hacer una segunda sesión de yoga albertista, que es una de las tantas terapias alternativas que yo manejo. Extraordinario, me gustó la primera vez que hiciste el yoga albertista, porque además no hay nada que le caiga mejor que el yoga al presidente de la nación, viste, con ese tono, con esa voz un poco ronca, que transmite sosiego, que transmite un poco de paz. Sí. Es extraordinario eso. Más que ronca, yo diría disfónica. Necesitamos un foniatra presidencial casi, casi urgentemente. Pero bueno, hasta ahora está dando resultado, anda bien de imagen. Sí. Veremos hasta cuándo puede seguir con el rosa del 150% de aprobación, según los partidarios más fervientes. Contanos el yoga. Yo les voy a pedir, sí, que nos pongamos en clima. Hay una música necesaria para relajar. Vamos a comenzar a escucharla. Los oyentes, cada uno desde sus hogares, sin salir de sus casas, nos ya preparamos para comenzar esta nueva sesión de yoga albertista. Respiramos, miramos para un costado, miramos para el otro, nos fijamos quién rompe la cuarentena, lo denunciamos y esperamos la felicitación del resto de los vigilantes sin dejar de respirar. Miro, detecto, respiro, denuncio. Bien. Con este ejercicio reforzamos todo lo que es la zona del corazón aortiva, que es un órgano con el que algunos ya nacen. Ahora estiramos los brazos y dejamos que anuncien que habrá una intervención del sistema médico privado por decreto por la pandemia del coronavirus y desmentimos. Repetimos el ejercicio hasta entrar bien en calor y desconcertar a quienes creen en todos los rumores que difunden los medios. Anuncian, desmentimos. Anuncian, desmentimos. Anuncian, desmentimos. ¿Sienten cómo se van aflojando las certezas? Muy bien. Flexionamos los brazos e insistimos con la importancia de respetar la cuarentena y sin dejar de flexionar, dejamos que miles de jubilados se amontonen en los bancos. Rompemos el aislamiento, volvemos a armarlo. Rompemos el aislamiento, volvemos a armarlo. Bien. Ahora nos sentamos, hacemos una licitación directa con sobreprecios y dejamos que nuestros defensores más fervientes salgan a justificar la medida en las redes sociales. Luego reconocemos que hubo sobreprecios y anunciamos que no vamos a pagar de más. Bien. ¿Ven cómo al quedar pedaleando en el aire trabajan los gemelos de los justificadores? Muy bien. No aflojen que ya vamos acercándonos al final de la rutina. Flexionamos las rodillas y combinamos un discurso socialdemócrata alfonsinista con ciberpatrullaje en las redes y represión a trabajadores de un frigorífico en Quilmes. Vigilamos, castigamos. Vigilamos, castigamos. Muy bien. Se nota que leyeron a Foucault. ¿Se siente mejor? Me alegro. Nos reencontramos dentro de unos días en Toma y Daca con otra sesión de Yoga Albertina. Hasta la próxima.